hermano mío, esto es simple. Franco el Gorila. Full Metal. Real Enterprise. Yeah. Los Reyes del Rap. King Kong. Ayer fue un día de esos que me levanté llorando, pensando que mis hijos van subiendo y yo bajando. En la rueda de la vida, una vez comienza, no hay reversa. Por eso es sabio el que con la vida conversa. Yo tengo un par de panas que dejaron de ser panas porque ahora son chotas. Para un pa' joder en la calle hay que tener pelota. Saber hacer lo suyo y cierren la bocota. Porque el carbón no juega, ese apunta y los azota. Yo he visto cantar que no tumbaban y los tumbaron. Y los más asesinos bajo la presión chorrearon. Mujeres de un par de panas por dinero se prestaron. Y luego preguntan por qué fue que las mataron. El caserío al día, los más que vende este cata. Y dos bloques más pa' abajo, los patos y la puta. Los gatitos recogiendo latas en su bicicleta. O pidiendo en la luz pa' tener la cura completa. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Aquí no existe el miedo, aquí todos somos hombres y tenemos cojones pa' que tú me teletones. Ponle bala al peine que vamos pa' la pista a maquinar. El que se pase en la raya con fuego se va a estrellar. Acá Fully Sport, punto for in call. Tambores de Vicky que alumbran como el sol. Quieren bala, mamá bicho, no estén formando bochinche. Después no estén llorando cuando el peco a sol le lincha a tu soldado. Frenazo, nos bajamos y se quedaron. Si no me dieron mano, papi, pues se cagaron. Sangre corre noche y día, 200 averías. Te voy a enterrar a ti y a toda tu porquería. Y ni que encendía, gracias papá, Dios te bendecía. Siempre está Lucía porque en Yengo Flow está partida en el abismo. Pues lo mismo. Caminando en la sombra o en valle de muerte, no temo mar alguno. Yo crecí en la calle, yo no me dejo de ninguno. Caminando en la sombra o en valle de muerte, no temo mar alguno. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Si tú fallas, aquí la falla se te cobra. Sinfónico, AG la voz. La maldita voz. Obi the One. Original Gangsta. Echo.